bastante difícil, dado que, bueno, no, como te decía antes, fuera del micrófono, que estábamos, nos despertamos ayer, algunos se despertaron, otros saliendo del trabajo, nos damos con ese, con esa mala noticia de que se nos presenta un escribano en el lugar de trabajo, con una notificación, un acta notarial, digamos así, que donde nos dicen, bueno, están despedidos. Ya nos van llamando por nombre y, bueno, nos dicen, están despedidos. Pero en ningún momento recibieron un telegrama, ¿no? En ningún momento, en ningún momento. Ni por decir que con anticipación, que la empresa estaba mal, nunca nos dijeron nada. Una sorpresa. Como cualquier sorpresa que uno se levanta cualquier día y así, así no, no. Nos desayunamos, digamos así, ayer a la mañana con la noticia que estábamos despedidos del trabajo en la parte de Famatina, más que todo, son 19 compañeros que están despedidos ayer. ¿Vos en cuál estabas, en Chilecito o en Famatina? En Famatina, papá. En Famatina. ¿Y quedaron algunos o fueron despedidos todos los trabajadores? No, quedaron algunos, dado que, por ejemplo, en las granjas de engorde, tenemos galpones con aves, con pollo, algunos listos para faena, otros que están en crecimiento, pero quedaron únicamente tres operarios, tres compañeros que quedaron para cuidar cuatro galpones con 20.000, más de 20.000 pollos cada galpón, ¿eh? Claro, una locura. Félix, encima la planta de alimentos también fue, si les tocó a varios compañeros que también están despedidos, también quedaron tres o cuatro ahí, que no sé si van a poder producir alimentos para esos galpones. Y ni hablar de los otros sectores, que tiene Vichigasta, que tiene la producción de huevo y todo eso. Félix, ustedes han rechazado la causa de despido, ¿no? Sí, justamente hoy estamos en ese trámite por medio de secretaría para rechazando esa acta, porque no está bien hecha, digamos, a lo que nosotros consideramos, ¿no? Claro. No estamos bien despedidos. Félix, otra cosa. ¿Alguien de la empresa o del gobierno se acercó para contarles, para decirles algo? No, de los directivos de la empresa ninguno se hizo presente, solamente ayer fue un compañero, un empleado más, que fue a dirigirlo al escribano, nada más, que nos llevó la notificación esa, y los directivos ninguno se hizo presente, ni del gobierno menos que menos. ¿El gobierno tampoco? No, tampoco. ¿Y ustedes tenían, como, digamos, ustedes veían funcionarios del gobierno por la empresa durante el año o años anteriores? Funcionarios del gobierno dentro de la empresa no, al menos en el sector de nosotros trabajo no. Por ahí alguna vez, por una ocasión, llegaba algún directivo, por decirte, en un fin de año, nada más, a llevarnos un pequeño presente. Claro, a saludarlos. A saludarlo y nada más. Es lo único que en el momento que le veíamos la cara a los directivos de la empresa, ¿no? Félix, y ahí el resto todo el año se manejaban por medio de encargados. Claro, y por los jefes, digamos. Exactamente. Félix, ¿cómo van a seguir ahora? ¿Cómo siguen de aquí en más? Y bueno, en este momento justamente estábamos reunidos acá con la gente de la parte de secretaría, viendo cómo va a ser, y bueno, estábamos viendo con los compañeros a ver qué es lo que seguimos. Ayer estuvimos tomando la planta de alimentos, estuvimos todo el día hasta altas horas de la noche, lamentablemente la tuvimos que dejar despejada porque, bueno, obviamente hoy teníamos que venir todos los compañeros a hacer el trámite personal acá por secretaría, y seguramente hoy vamos a seguir tomando esa misma medida. Van a tomar las plantas. Tomar la planta de alimento, no sé si tomar la planta, si llamarle así, o sea, nosotros lo que cortamos es la entrada de los camiones con materia prima, todo eso, y nada más, o sea, una toma pacífica. Claro. Van a acampar en la puerta de la empresa, de la planta. Exactamente como lo hicimos ayer en todo el día. Perfecto. Bueno, Félix, muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir estando de cerca para acompañarlos y difundiendo todo lo que les pasa aquí desde la radio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y gracias por tener la atención con nosotros. Un abrazo.